capitán José Luis Hernández, subcomisario de los servicios de tercera comisaría de Osorno. Bueno, hace pocos minutos atrás, una funcionaria que presta servicios en la Policía de Investigaciones sufrió un robo sorpresa, específicamente en Avenida República, esquina Nueva Poniente. En circunstancias que mantenía su teléfono celular en sus manos, un individuo de 34 años de nacionalidad dominicana le sustrae, le arrebata el teléfono celular, intenta huir del lugar y es detenido a los pocos metros por parte del personal de Carabineros. La especie es recuperada, como si mismo la víctima es trasladada hasta la tercera comisaría de Osorno, donde se le está brindando el apoyo necesario, como si mismo cogiendo las actas de rigor. Preliminarmente correspondería a un robo por sorpresa.